El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 27 de mayo del año 2020. La frase del día me la envió un oyente, Jorge Lechman Rodríguez, del Cerrejón en La Guajira. No habrá desarrollo sin educación, ni progreso sin cultura. Alberto Asa. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que sigue siendo el mejor programa y el más sintonizado en la radio colombiana y en el exterior. César, quiero invitar a mis amigos que hacen oposición en la Dimayor a una reflexión sencilla. Por ser minoría, ya no van a tumbar por ahora al presidente Vélez de la Dimayor. Esperen hasta la próxima asamblea. Pero únanse en este momento, sean positivos y reciban el regreso del fútbol con felicidad y con alegría. Presenten ideas buenas y tomen el camino de la verdad sin odio y sin resentimientos. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que hay motivo para sacar del cargo al presidente Vélez? No, no hay motivo. Pero entonces es mejor unirse ahora con motivo del regreso del fútbol y todos están contentos. Bueno, después de que el ministro dio vía al fútbol a partir del 8 de junio con entrenamientos individuales, vamos a hablar más adelante del tema que está bien interesante. Era lo que queríamos y era una necesidad más que una obligación, y el gobierno lo ha decidido porque considera que es el momento oportuno. El gol de hoy sucedió en el Campeonato Mundial de Rusia del 2018, el 3 de julio, partido entre Inglaterra y la selección Colombia. No merecía perder Colombia. Caía 1-0, apareció Jerry Mina y aquí está el empate en los minutos finales. Arriba el balón, buscaba Jerry Mina, la bola de rebote, le pega Mateo al marco, pelota que toca el arquero para una tajada magistral de Pipor, casi lo grito, balón arriba, Jerry al marco, vino, vino, Jerry, al marco, Jerry, Jerry Mina, gol, gol, gol, taque, taque, gol, gol, bendito Dios, Dios mío, sos amarillo, azul y rojo, gol de Mina, Mina, Mina, Mina, Mina, gol de Colombia, gol de Colombia. De Colombia, que se llama Guachené, Jerry, Jerry iluminado, Jerry lo máximo, Jerry es colombiano, Dios es colombiano, Jerry colombiano, Dios es colombiano, vivo mi patria, le empatamos a los ingleses, le empatamos a los ingleses, le empatamos, gol de Colombia, Colombia 1, Inglaterra 1. Gran gol del Tato Sanín. En el tiempo de adición, un cabezazo de Jerry Mina. Recuerdo la tajada de Pickford al minuto 90 sobre el ángulo superior izquierdo. Impresionante, el arquero de la selección inglesa. Sexto gol de Jerry Mina y tercero en ese Campeonato Mundial de Rusia. Jerry nació en Guachené, en el Cauca. Tiene 23 años. Tenía que pedir chance en las volquetas para ir a entrenar en la única cancha que había. Jugó en Pasto, Santa Fe, Palmeiras, Barcelona y en el Everton. Con Santa Fe ganó la Suramericana, una Liga y una Supercopa. Con Palmeiras el Campeonato de Brasil. Debutó con Colombia en el año 2016 y su primer gol lo marcó el 11 de octubre en el 2-2 con Uruguay. Mide 1.95 y los zapatos no los encuentra fácil. Se los tienen que hacer sobre medidas. Al día siguiente del partido con Inglaterra, la prensa tituló así: El tiempo, Guachené enloqueció con el gol de Mina. El País de Cali, otra vez Mina certero. Sport de Barcelona en España, Mina se va del Mundial como un grande. La Vanguardia también de España, Jerry forzó la prórroga con su tercer gol en el Mundial. The New York Times, Colombia igualó con gol de Mina. El Telégrafo de Inglaterra, Mina envió el Colombia-Inglaterra a tiempo extra con un cabezazo a los 93 minutos. Y el BBC de Inglaterra tituló, Mina anotó un empate dramático en tiempo extra, pero Inglaterra ganó en los penaltis. Jorge Lachman, o Laman, desde el Cerrejón, tiene la inquietud, ¿por qué después de la autorización del gobierno a comenzar entrenamientos individuales el 8 de junio, toca esperar hasta agosto para el reinicio del campeonato sin público? ¿No creen que es demasiado tiempo, que el torneo podría empezar a mediados de julio? Yo creería que sí, que pueden ser 2 meses mucho tiempo, pero hay que respetar esos tiempos del gobierno y sobre todo el ministro de Salud, que es el que maneja la pauta en el tema del regreso. La ciencia, como lo ha dicho el presidente César, la ciencia. Puede que en el fútbol uno quiera que se juegue mañana, pero los preparadores físicos, los directores técnicos, los encargados de la salud han dicho, no, un momentico, vamos con calma para poder llegar a donde tenemos que llegar. Angélica Sánchez nos escribe desde Montería. Soy oyente gracias a mi esposo Jorge Llorente. Por el coronavirus estamos separados y en estos días ustedes me mencionaron en un correo que él les escribió. Efectivamente, mi favorito es Rentería, que es asertivo y divertido con sus comentarios. Estos son mis 5 grandes clubes de Colombia en su orden. Primero Nacional, segundo América, tercero Millonarios, cuarto Junior y quinto Santa Fe. Doña Angélica, gracias por tenerme como favorito. Ojalá que eso no vaya a disgustar a César. Y en cuanto a los 5 grandes, me gusta su selección. Aunque, ay hombre, uno no puede olvidar entre los grandes al Cali, al Medellín, al Tolima y al Once Caldas aquí entre nosotros para que no se moleste César. Doña Angélica, le recomiendo que hable más con su marido. Veo que está hablando poquito con él. Desde Pasto, Ricardo Pozo Guerrero nos hace un recuento de lo que ha sido para él el programa, de sus historias. Dice que el mejor técnico de Sudamérica es Tele Santana y recuerda aquel partido de Brasil-Italia en España de 1982. Y dice, en mi concepto, a Messi solo le hace falta que utilice guayos Puma, como lo hicieron Pelé, Johan Cruyff y Maradona. Abrazo desde Pasto. Don David Alejandro Mendoza escribe a elpulso@caracol.com.co. Les escribo como bogotano, hincha del Deportivo Cali y criado en Medellín. Ave María, qué tripleta. Esto para dejar a un lado el regionalismo frente a la molestia de Óscar por la postulación de Medellín y Barranquilla como sedes de la final de la Copa Libertadores y la Suramericana. Creo que la federación tenía la opción de postular solo 2 sedes y creo que postuló las más fuertes. Para nadie es un secreto que la gran mayoría de equipos argentinos les gusta jugar en Medellín, mientras los equipos brasileños prefieren a Barranquilla. Además, a Bogotá no les gusta ir por el tema de la altura, donde la gran mayoría no se sienten bien. Don David Alejandro, yo amo a Barranquilla, se lo quiero decir con todo el corazón y con la más absoluta sinceridad, y también amo a Medellín. La paso muy bien cuando las visito, tengo grandes amigos y me divierto mucho en ambas ciudades. Pero le cuento que Medellín y Barranquilla no es que superen la capacidad que pide Conmebol en los estadios. Yo he visto excepciones y también he visto en Bogotá y en Cali más hinchas de los que se anuncian en la capacidad de sus 2 estadios. La selección juega en Barranquilla y eso está muy bien, si han ganado ese derecho. ¿Por qué no acompañar para esas finales a Medellín? Dejemos a Medellín como sede, pero acompañemos a Medellín con Cali o con Bogotá, hombre, por Dios. Hay que repartir las cosas para que sean equitativas. Óscar dice que ama a Barranquilla y a Medellín, pero se pone furioso, se pone bravísimo cuando candidatizan esas 2 ciudades para albergar la Copa Suramericana o Copa Suramericana en la final. Sobre ese tema, Joseph Enrique Correa Roca dice que notó muy ofuscado ayer a don Óscar Rentería hablando del tema. Dice, mire, el aforo del Pascual Guerrero es solo de 37.000 espectadores y se requieren estadios de 45.000 espectadores porque las copas y las Libertadores es un negocio de la Conmebol o por lo menos de más de 40.000 espectadores. Y yo creo que ese es el problema, Óscar. El tema de Bogotá y Cali, muy bueno que los tuvieran en cuenta, pero son estadios que no pasan de 40.000 espectadores y no cumplirían las normas de Conmebol. César, cuando América ascendió de nuevo a la categoría A del fútbol colombiano, había más de 45.000 personas en el Pascual Guerrero. Se lo digo así, la taquilla registra 20.000, pues, con eso le digo todo. Pero Óscar, mire, en Bogotá ha habido dos partidos y los mencionamos aquí, las asistencias más grandes nos las envió Luis Carlos Cepeda. Al Campín le metían 60.000 espectadores, había una tribuna de pie, pero hoy por normas de seguridad y por el tema de la silletería, la capacidad de los estadios disminuyó. El estadio de Manizales se hizo para 40.000 espectadores, hoy con silletería le caben 32.000. Yo recuerdo que cuando el Metropolitano se inauguró el día del partido frente a Uruguay, había por lo menos 56, 57.000 espectadores. Hoy apenas caben un poquito más de 40. Las épocas cambian, la seguridad aumenta y por eso la disminución de los aforos. Usted lo ha dicho, no yo. Le puedo asegurar que ni Medellín ni Barranquilla tienen capacidad para más de 45.000 fanáticos, como lo decía el oyente. Nos escribe Carlos Alberto Chacón Vera desde Bucaramanga. Quisiera saber, a partir de los protocolos establecidos en Colombia para el reinicio del fútbol profesional en agosto, ¿qué sabemos del reinicio en las demás ligas de los países de Sudamérica, especialmente en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile? Pues le respondo que todo está muy incierto. Oye, don Carlos Alberto, no hay fechas claras como en Colombia. En Uruguay, por ejemplo, se estaría regresando a entrenamientos el 22 de junio. En Chile, la crisis es profunda. Usted sabe que renunció Sebastián Moreno, presidente de la asociación. No hay fecha exacta para el regreso a entrenamientos. En Argentina, el regreso parece lejano. Podría ser en septiembre. El presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, fue contundente. Los tiempos de regreso los maneja el gobierno. En este momento ni siquiera hay claro un protocolo para entrenar o competir. Y en Brasil, el presidente apoya el regreso. Corinthians acaba de renunciar a volver. Y se dice que el próximo mes regresaría al campeonato. Colombia es el primer país de Sudamérica que establece fechas fijas y un calendario de regreso. El primer país que va a tener fútbol, yo creo que va a ser Paraguay, por ahí cerquita Uruguay, y va a ser en julio porque tienen los protocolos más o menos listos y son países de bajo contagio. Lo de Brasil, que quiere regresar, ya Óscar mencionaba la oposición de Corinthians. Gareca pidió el regreso en el fútbol de Perú, que está por los mismos términos de Colombia, lo mismo que Ecuador, a pesar de la cantidad de contagios y de muertos que hay en el vecino país. Nos escribe desde Yopal Casanare Gerardo Ciabato. Dice, ¿qué le toca hacer a uno para que lean los correos? Soy soldado profesional, pensionado, y desde hace mucho tiempo los escucho cuando estaba en el área. Siempre que podía, tiraba el cable del radio por encima de los árboles para hacer antena, y ahí pasito escuchaba el programa y con un cabo tirábamos risa cuando escuchábamos los comentarios de ustedes. Pues muchísimas gracias, don Gerardo Ciabato. Un abrazo a toda la gente de los territorios en Yopal Casanare y que sigan pendiente del pulso. Hacemos una pausa. Nuestro correo, que lo pide él, elpulso@caracol.com.co, para que ustedes nos escriban. Un momentico, por favor, ¿cómo así que va a despedir sin que yo salude a mis lanzas, por favor, César? No se olvide que las lanzas están con nosotros, y yo con mis lanzas, mis compañeros del ejército. Me parece muy bien. En nombre de Gerardo Ciabato, a toda la gente del ejército colombiano, que por estos días está en problemao, un abrazo grande en las montañas de Colombia. Y muy en problemao. Bonjour, le munciag. César y Óscar. Alejandro Rojas Hurtado, desde Montreal, Canadá, a 36 grados centígrados, mucho calorcito primaveral. ¿Cómo va o cómo quedó la pataleta o el escándalo de Eduardo Pimentel, en la que ofreció los 50 millones de pesos para denunciar corrupción arbitral? ¿En qué va eso? Perro que ladra generalmente muerde poco, don Óscar. ¡Qué barbaridad! Ni en francés, oye, ni en francés responde Pimentel sobre eso. Nos gusta que nos escriba Carolina Ramírez, pero escoger un equipo de fútbol 5 con jugadores actuales de la Selección Colombia no me suena. A Pablo Quintana le digo que me parece bien el tope para los próximos contratos de jugadores, pero le rechazo eso que dice sobre que a la gente no le gusta el fútbol por el exceso de la prensa. Y finalmente estoy de acuerdo con Javier Valencia al citar a Bianchi como uno de los mejores técnicos que ha tenido el fútbol. María Paulina Pérez Hernández está muy disgustada con don Oscar Rentería porque no responde lo que le pregunto y porque generalmente distrae las preguntas y termina sin dar respuestas. Opinión de María Paulina Pérez Hernández. ¿Y por qué? Yo no recuerdo haber recibido ningún correo directamente de ella a mí. Pero se lo voy a reenviar, me dice suave con Osquitar, es cariñosa, pero se lo voy a reenviar, don Oscar Rentería. Sí, con mucho gusto, porque yo no lo he recibido. Andrés Palomino escribe de Cali, vaya paisano, ¿por qué tanta liviandad de Oscar Rentería para con Cadena, el presidente del Cúcuta? Respecto a las declaraciones que dio este señor diciendo que estaban buscando, dizque lo mejor para los jugadores cuando ni siquiera les paga, César con toda razón se despachó y dijo las cosas como son, lo llamó descarado y cínico, y cuando se le da la palabra a Oscar para que dé su opinión, lo único que se le ocurre decir es que Cadena debe tener cuidado en dónde declara porque hoy en día nos enteramos de todo, y acto seguido cambia de tema. ¡Qué blandito Rentería! Quien se jacta de decir que cuando tiene que criticar, critica, pero a la hora de la verdad pareciera que le da miedo declarar algo en contra de Cadena. ¿Conflicto de intereses? Esto se viene notando desde hace meses, dice Andrés Palomino, mi paisano de aquí de Cali. Don Andrés, ¿qué tan equivocado está usted? César tiene pruebas para criticar a Cadena y por eso lo hace. Yo no las tengo. Por eso rechazo, Andrés, sus insultos y lo invito mejor a no equivocarse. ¿Blandito yo? Se ve que usted no me conoce. ¿Miedo yo? Ahí sí cabe la famosa frase de que usted no sabe quién soy yo. Y si usted, don Andrés, es tan guapo y tan valiente, ¿por qué no me envía por escrito y con su cédula las pruebas que tiene contra Cadena? ¡Ánimo! Que yo se las publico aquí en El Pulso. No, pero no trate así a don Andrés, Oscar. Además, uno no es sino mirar la hoja de vida de Cadena y ya. Uno ve su actuación como directivo en los equipos donde ha estado y es suficiente. Además, es un hombre que no paga, es mala paga. Y eso es muy grave en el fútbol. Consuelo Hernández, desde Bogotá, dice qué va a pasar con los contratos y los sueldos de los jugadores durante el mes de junio y julio, cuando están entrenando y no hay fútbol. Pues les tendrán que pagar. Hay un acuerdo de algunos equipos, la mayoría, con el grupo de jugadores y cuerpos técnicos para reducir los salarios mientras no haya fútbol en competencia y no haya fútbol con público, porque si no hay público, pues no entra dinero. Si hay fútbol a puerta cerrada, puede entrar el dinero de la televisión y por eso hay un arreglo donde algunos estuvieron de acuerdo en bajarse el sueldo y otros suspendieron los contratos. En el tema de la suspensión de los contratos, Oscar, yo creo que tendrán que levantar la suspensión para que los jugadores vuelvan a entrenar. Pues tienen que volver a arreglar con los jugadores porque si no, ¿cómo van a jugar? Y a propósito de volver a jugar, nos escribió ayer un WhatsApp Alberto Suárez, director técnico vallecaucano del Atlético Quindío. Y él me pregunta, bueno, ¿y la B qué? ¿Ustedes qué saben de la B? Se habla de la A, pero la B también juega, la B también es profesional. Yo, César, no escucho nada sobre el regreso de la B todavía en Colombia. Sí, se va a demorar un poco más, pero esta mañana el ministro le preguntamos en el diálogo que tuvo con nosotros en 6 AM y él dijo que pues primero estaba la liga profesional, en septiembre volverá la liga femenina, seguramente con muy poquitos equipos, los que tienen la obligación de tener club femenino, porque si no hay fútbol para el de mayores... Para el femenino el tema es mucho más complicado. Y habló de la B también, que estaba en el mismo proceso un poco después, pero no se habla de fechas determinadas. A César Andrés sí. Murillo Galvis en España le comento que en todas las actividades vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19. Aumentarán los contagios, es cierto, pero el fútbol tiene que volver. En Colombia, don Rafael Giraldo Gaviria, tenemos Di Mayor y Di Fútbol, porque así lo quisieron dirigentes de esa época. Somos casi únicos y no es fácil desmontarlo. Y tiene razón Andrés Wolf, esa jugada de ayer fue penal en favor del Dortmund y no la pitó el árbitro. Soy Jairo Alejandro de Bogotá, el profanador. Está feliz con la Bundesliga, que es la liga favorita de él, y pregunta cuáles son los 5 jugadores alemanes de todos los tiempos. Los de él son Franz Beckenbauer, Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Philipp Lahm y Miroslav Klose. Para mi gusto se le quedaron 2 importantísimos por fuera, Lothar Matthäus y el bombardero Gerd Müller. Yo sacaría a Oliver Kahn y a Rummenigge para meter los 2 que le menciono. Nos escribe Elkin Benavides desde el País Vasco al norte de España. Poco a poco estamos volviendo a la nueva normalidad, lo coloca entre comillas. ¿Qué piensan ustedes de los jugadores que critican la vuelta al fútbol, caso Piqué, que es millonario y podría dejar el deporte ahora mismo si quiere, sin pensar en los jugadores más humildes o del resto de personas que viven de todo lo que rodea al fútbol directa o indirectamente? Pues la verdad, don Elkin, es que eso es muy triste y muy duro. El fútbol tiene que volver, porque así como algunos ganan muchísimo dinero y podrían aguantar porque ya solucionaron el problema de su vida, otros viven del fútbol. Hay muchas familias que dependen del fútbol, no solamente familias de jugadores. Óigame, César, ¿usted conoce al Zorrillo Gómez? No, Oscar, no conozco al Zorrillo Gómez. Es que don Elkin Benavides, desde el País Vasco, me escribe esta postdata además. ¿Será que el Zorrillo Gómez jugaba parecido al Chicanero Rentería? Ah, sí lo conozco, sí lo conozco. Es igual de agrandado a usted. No, don Elkin, usted iba bien, pero le embarró al final. Me refrescó la memoria, Elkin. Yo la verdad, don Elkin, es que yo no conozco ni al Chorrillo ni al Zorrillo Gómez tampoco. Elkin, mire, uno respeta todas las opiniones. Cada uno sabe y es dueño de sus miedos si está de acuerdo con el regreso o no está de acuerdo con el regreso. Es una opinión particular. Pero yo creo que todas las actividades económicas del mundo merecen que se tengan en cuenta, que miren sus protocolos para regresar, lógicamente, con las medidas de seguridad, todas, hasta las más humildes. Luis Fernando Gamboa Londoño, lo primero que se me ocurre de la idea del Barcelona de vender tapabocas con su insignia es la provocación a rivales de estamparles un puño en la jeta y, ¿por qué no de pronto, un beso en la boca? Pasiones del fútbol. Abrazos desde Bogotá. César, nos escribe Fabio León Naranjo. ¿Cómo le parece? Qué bueno, Fabio León Naranjo escribiéndonos, hombre. Qué alegría. Un saludo para uno de los mejores estadígrafos de este país en Medellín. Pues Fabio León dice, hace poco les escuché en el Pulso del Fútbol que los equipos de mayor hinchada en Colombia son Millonarios y América. Quisiera saber los parámetros que utilizaron para esa afirmación. Mi archivo dice otra cosa. Miremos. El equipo de mejor promedio de asistencia anual a partir de 1990 es Nacional 18 veces, Medellín 7, Millonarios 3, Junior 2 y Cali una vez. Los mejores promedios de asistencia como visitante en el año a partir de 2015, Nacional 3 veces, América 2. Los invito a que miren los equipos con mayor venta de camisetas en Colombia. Qué honor, Fabio León, que usted nos escriba. Qué gusto siento al leer su correo. Sígalo haciendo. Y como respeto sus estadísticas, espero que quien nos envió ese correo en aquel momento responda. Porque la verdad es que yo a Fabio León lo respeto, César, y si él dice que lo correcto es lo que trae su correo de hoy, pues eso es lo correcto. Sí, lo respetamos profundamente, ni más faltaba. Es un hombre conocedor y una persona juiciosa en sus datos y sus números. Óscar Gómez Ceballos, tengo un gran amigo, Óscar Gómez Ceballos, médico en la ciudad de Manizales, pero el mencionado nos escribe desde la ciudad de Santa Marta y pregunta, ¿por qué después de las vacaciones, donde los jugadores están un mes o más comiendo, disfrutando, sin entrenar, rumbeando y hasta bebiendo, no se preocupan por las lesiones en la pretemporada y ahora que están entrenando en casa, hablan de que necesitan un mes para poderse reacomodar a la parte física exigida por el fútbol y hablan de lesiones? La verdad, don Oscar, es que yo no entiendo la situación. He buscado a algún médico a preguntarle el tema, pero no he encontrado una respuesta satisfactoria. Y a mí me parece curioso, Oscar, después de vacaciones llegan los jugadores, hay una pretemporada de un mes, de 40 días, y nadie se preocupa por las lesiones. Y ahora que están juiciosos en casa, entrenando, siguiendo unas rutinas establecidas por los preparadores físicos, ahí sí se preocupan por las lesiones. ¿Será que entrenar solo proporciona lesiones a diferencia de entrenar en cancha con contacto, con choques, con paradas, con arrancadas rápidas? Sí, yo pienso que lo que pasa es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Usted en su casa hace los ejercicios que considere necesarios y todo, pero no mueve el cuerpo, no lo coloca en una exposición donde se pueda lastimar. Entonces, en cambio, en los entrenamientos, ya en la cancha, ya en las prácticas individuales o colectivas, usted tiene una exigencia mayor y además aparecen los contactos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero César, leyendo el correo, usted habló de bebiendo y rumbeando. Y yo le quiero hacer una pregunta porque, entre otras cosas, yo nunca me emborracho, pero yo no podría rumbear sin tomarme un traguito. Y creo que usted sí lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo pasa contento sin tomarse ni siquiera un traguito, pues, ni agua? No, Oscar, porque estoy acostumbrado. Yo en mi vida me he tomado un trago, nunca me he emborrachado, no sé qué es un guayabo. Y nunca he tomado, nunca he bebido, no me ha gustado. Pero sí rumbeo, me encanta y lo hago con todo el gusto del mundo y ya me acostumbré. Y puedo estar de rumba hasta la hora que usted me diga, don Oscar, y me consta que usted es un hombre de tiro largo, porque alguna vez me lo llevé por allá para una discoteca en Madrid y no se me durmió. Ese testimonio queda con toda la fe aquí en el programa del Pulso. Y esto para terminar, Héctor F. Ríos... Pero un momentico, por favor, vamos con calma, un momentico. Yo le aclaro que nunca me emborracho, pero sí me gusta tomarme un par de tragos para poder estar contento. Ahora, por lo que usted acaba de decir, usted debe ser muy harto en una rumba. ¡Qué barbaridad! Debe ser hartísimo. No creo, eso no dice la gente que rumbea conmigo. Y el último correo es de Héctor F. Ríos, que dice que los protocolos llenos de cosas hoy, con el tiempo, se volverán pronto paisaje. Solo papeles quedarán en el olvido. Ya seguimos. Ya les vamos a hablar de los partidos del fútbol alemán, de las dificultades al comienzo del Leipzig ante el Hertha jugando de local, y acaba de comenzar el partido del Colonia con Córdoba en el terreno de juego. Pero es que me quedé pensando sobre el correo de Fabio León Naranjo. Lo primero es que la afirmación de que los equipos con más hinchada eran Millonarios y América fue una afirmación de un oyente en el Pulso, no nuestra. Y estuve buscando en Google Analytics para tratar de mirar el tema de los impactos de Internet y no lo pude sacar. Él tiene razón. La asistencia es un indicador, pero también es un indicador los impactos de Internet, la venta de camisetas, el público que llevan los equipos de visitante. Yo veo una gran cantidad de público de Nacional. Veo que Millonarios en redes es poderoso. Veo que la gente de América viajando y asistiendo fuera de los estadios es también muy abundante. Pero me parece, Oscar, que es muy difícil hablar de la mayor hinchada del fútbol colombiano cuando no hay mediciones claras. Usted me da pie, César, para responderle a María Paulina Pérez Hernández su correo. Le quiero comentar que no es fácil responder todas las preguntas cuando uno está en casa, no en la oficina o en la emisora donde lo tiene todo. Mire, acaba de sucederle a César. Tuvo que ir a Google a tratar de averiguar para responder a Fabio León Naranjo su correo. Cuando César me preguntó ese día por un técnico suramericano después de dar los 5 mejores del mundo, yo no recordé a ninguno que pudiera estar entre los 5 mejores. Le pregunté a Guillermo Ruiz, el mejor historiador del fútbol colombiano, y tampoco lo recordó. Doña María Paulina, le agradezco su correo, pero ¿sabe una cosa? A mí no me gusta equivocarme. Prefiero estar seguro y no engañar a nadie. E inclusive hasta prefiero leer su correo, porque me da cierta tranquilidad con lo que yo hago. Mire, Oscar, sobre la decisión del gobierno de darle apertura al fútbol, a mí me quedan varias cosas claras. Lo primero, que los protocolos de Dimayor fueron serios y completos, que el tema se hizo correctamente. Lo segundo, que a pesar de la molestia del gobierno con la reunión del fútbol con el senador Uribe, el gobierno quiere que vuelva el fútbol y no hubo rencores. Lo tercero, que la Dimayor sacó adelante un tema bastante difícil, que no es fácil, por la exigencia del Ministerio de Salud, del Ministerio de Deportes y del mismo gobierno. Cuarto, que el fútbol como actividad productiva merece volver y tiene el mismo derecho que cualquiera. Y quinto, que los enemigos del fútbol están dentro del fútbol. Anoche me enteré que varios de los equipos de la oposición estaban en contra del regreso del fútbol. Se ve que están muy contentos recibiendo la plata de los derechos de televisión que tanto critican. Pero así es la vida, ¿no? Así es el agradecimiento de ciertas personas que entre más les tiran la mano, menos agradecidas son. Si no están conformes, si no quieren que el fútbol regrese, ¿por qué no renuncian, entregan los equipos y se dedican a otra cosa, hombre? Ya dejemos en paz a la gente que quiere divertirse con el fútbol. Ya dejemos en paz a la gente que necesita el fútbol. Hombre, por favor, renuncien, entreguen los equipos, que hay mucha gente que los quisiera tomar para divertirse y para hacer deporte y para agradar a una afición que llena de alguna manera todos los estadios en nuestro país. Y ahora sí, César, permítame pasar a un tema que tiene alguna relación indirecta, pero la tiene, y que gira alrededor de unas declaraciones de Messi que concedió esta mañana a la prensa española. Ha dicho el mejor jugador del mundo, abro comillas, cuando volvamos a jugar será como empezar de nuevo. Vamos a tener un tiempo para prepararnos antes de que arranque la competición. Es mejor pensar en el futuro, sin duda. Será más raro al principio, pero tengo muchas ganas de volver a competir. Ahora más que nunca es importante seguir en contacto con el equipo. De vez en cuando nos juntamos todos para hablar y vernos, y con muchos otros hablo todos los días. Retrasar la Copa América fue una enorme decepción, pero desde luego era normal y lo más lógico. La Copa iba a ser un gran acontecimiento para mí este año y tenía una ilusión muy grande de volver a jugarla. Y hasta ahí, cierro comillas, terminó Messi su declaración. Le voy a hacer una pregunta a Oscar. Ya con la fecha de la primera semana de agosto para el reinicio de la Liga Puerta Cerrada, ¿usted cree que qué debe pasar con el sistema del campeonato? ¿Se debe acabar la Liga 1? ¿Debe empezar la 2? ¿Cómo ve el panorama? Porque yo tengo una posición más o menos clara sobre el tema. Yo no tengo una posición clara sobre el tema, como usted dice. Yo tengo el 90% de seguridad cómo se va a reiniciar el fútbol en Colombia. Mire, se va a jugar en el Eje Cafetero y seguramente utilizando los dos estadios de Cali, el de Palma Seca, que es propiedad del Deportivo Cali, y el Pascual Guerrero. Y se va a terminar la liga. No se va a suspender. Se va a terminar la liga que estábamos jugando hasta que llegó el famoso coronavirus. Y no estoy hablando de posibilidades remotas o de que por ahí hay un rumor, no. César, 90%, y si quiere más todavía en el porcentaje, se va a reiniciar el torneo con el fútbol en el Eje Cafetero y en los dos estadios de Cali. Y se va a continuar la liga, no se va a suspender. Sí, yo creo lo mismo, que el Eje Cafetero es la región que en este momento está más habilitada para recibir el fútbol colombiano por la manera como se ha manejado el coronavirus en Manizales, Pereira y Armenia. Además tendrían ciudad en altura, ciudad intermedia como Pereira y Armenia. Yo creo que se va a terminar la liga ahí. No sé si incluyan a Cali. Y lo otro es que el segundo torneo lo tendrían que acortar muchísimo porque no alcanzan las fechas para hacerlo igual que la Liga 1. Y lo podrían hacer zonal, regional, en varias ciudades del país. Me parece que por ahí podría ser la tendencia del fútbol colombiano en esto que viene después del coronavirus. Tengo el recorrido por la prensa mundial hablando de fútbol y de deporte en general. Marca dice, Casemiro para rato, ya renovó hasta el 2023. L'Equipe en Francia, el Bayern es único líder y seguramente será el campeón. El Corriere dello Sport en Italia, reunión clave para el regreso del fútbol. Mañana habrá encuentro entre el gobierno y la federación. Dixon, en Inglaterra, un paso más cerca, los clubes votan para comenzar entrenamientos colectivos. Dibil, en Alemania, no pienso rendirme, dijo Favre, técnico del Borussia Dortmund, después de la derrota de su equipo contra el Bayern Múnich ayer. En el regreso del fútbol es clave que los protocolos se sigan a cabalidad, porque mire que en Costa Rica el Limón FC se convirtió en el primer equipo sancionado por violar el protocolo. Le impidieron utilizar su estadio porque había personas que no estaban debidamente identificadas, sin tapabocas, y además en la puerta por donde ingresaron los árbitros no había lavamanos, ni jabón, ni gel. Por eso en Colombia hay que ser muy rigurosos con ese tema. En Italia hay pelea por el pago de derechos de televisión. La Serie A lleva a la plataforma Sky a los tribunales. Eso no sucede en Colombia, por ejemplo. En Colombia no hay fútbol, pero Win le paga al fútbol su participación normal, como si tuviéramos partidos. En Italia no, y por eso ya va Sky a los tribunales, demandada por los equipos que necesitan la plata de la televisión. En Inglaterra, los 20 clubes de la Liga Premier aceptaron reiniciar el torneo. Van a ser no el 12, sino el 19, que es la fecha que podría utilizar España, aunque se está manejando la del 11 de junio. Y en Italia, el tema sí está más complicado porque el gobierno no ha dado pie para el regreso del fútbol. Ya seguimos. Cabe precisar, Óscar, que el protocolo de la Dimayor aprobado por el gobierno no incluye el protocolo de entrenamientos individuales. Eso lo tiene que reglamentar y manejar el Ministerio de Deportes. Pero yo sí le digo una cosa. Ya los jugadores llevan 2 meses entrenando individualmente en la casa. Me parece exagerado un mes para los entrenamientos individuales. Un mes. Yo diría que con una semana y más bien aumentar los entrenamientos colectivos estaría bien en el tema del regreso del fútbol. Me parece demasiado un mes para entrenar solos en diferentes canchas. De pronto, César, un mes puede ser largo, pero una semana es demasiado corta, César. Los jugadores tienen que volver a entrenar en campo, tienen que volverse a colocar guayos, tienen que volver a sentirse dirigidos por un preparador físico ya ahí en acción. No, César, de pronto un mes, le repito, es largo, pero una semana es casi imposible. Puede ser, Óscar, puede ser. De pronto usted tiene razón y póngale 2 semanas. Pero es que después del entrenamiento individual viene el entrenamiento en pequeños grupos y después el entrenamiento con contacto. Hay tiempo de la adaptación a los guayos, a las canchas, al hábitat natural del fútbol. Le voy a hacer una encuesta que hizo Gabriel Meluc, arroba Gabriel Meluc en Twitter. Dice, sondeo, ¿está prendida la hoguera de las vanidades sobre quién se gana el crédito del anuncio de las fechas de regreso a entrenamientos y a competencia de la Liga de Fútbol? Su opinión, tiene 4 opciones y usted me dice por cuál vota. ¿Dimayor, Uribe, Mindeportes o Acolfutpro? La opción mía no la da Gabriel en su encuesta o en su sondeo por Twitter. Para mí, quien definió el regreso del fútbol es el presidente Duque. Ahí no hay nada más que hacer. Entonces, Mindeportes, yo creo lo mismo. El más importante de todos es Mindeportes, pero creo que la Dimayor con el protocolo fue fundamental y algunos insisten en que el senador Uribe también ayudó. Mire cómo está la encuesta. Álvaro Uribe, 50.5%. Mindeportes, 35%. Dimayor, 7.7%. Acolfutpro, 6.8%. Hoy el presidente del Pasto dijo que la presión de Acolfutpro había sido muy importante. Yo sobre la encuesta que hizo Meluc creo una cosa. Es una encuesta para uribistas y para antiuribistas. Los uribistas votan por Uribe, 50%. Los antiuribistas votan por otra opción. Y si uno suma Dimayor, Mindeportes y Acolfutpro, da el 49.5%. Creo que la encuesta radicalizó un poco la opinión. Aprecio muchísimo al presidente del Pasto, pero no comparto para nada, ni en nada, su opinión sobre Acolfutpro. Para mí no hizo absolutamente nada. Para mí no intervino en la decisión del regreso del fútbol. Me parece injusta. Creo lo mismo. Escúcheme, Oscar, creo lo mismo. Escúcheme, me parece injusta, muy injusta, la votación tan poquita, tan reducida de la Dimayor. La Dimayor ha luchado. Mejor dicho, hombre, la Dimayor, olvidada lo último en su famosa carta por el ministro, la Dimayor ha sido clave para que el fútbol regrese. Si es que la que ha dado la pelea es la Dimayor, ni siquiera la federación, es la Dimayor. Y lo otro, mencionar al ministro sí está bien. Yo también estoy de acuerdo que Lucena ha tenido algo que ver, pero por favor no olvidemos que el presidente es el presidente y el ministro es el ministro. Ahí para mí se equivocó, Gabriel. Ahí tenía que colocar es el presidente Duque y no el Ministerio del Deporte. Si es que el ministro tiene que obedecer lo que diga el presidente, y eso fue lo que pasó. El que definió la fecha del regreso del fútbol fue el presidente, no el ministro. El ministro obedeció. Sí. Eso está claro. Sí, está bien. Fue el presidente el que decidió la fecha, seguramente. Pero la decidió por lo que le comunicaron el ministro de Salud y el ministro de Deportes. Eso sí, póngale la firma. El presidente no va a salir a decir, no, es que me parece que es el 8. No. El estudio del Ministerio de Salud y el trabajo del Ministerio de Deporte fue fundamental en el momento de la determinación. Y mire que el senador Uribe viene hablando de fútbol hace rato, ya había puesto por allá un trino diciendo que el fútbol alegraba el alma y que era importante para el encierro y que era clave que volviera. Y hoy dijo, ojalá pudieran televisar los entrenamientos de fútbol para que los jóvenes desde su casa los pudieran ver. Mire, yo no estoy diciendo... Tiene méritos el trabajo del ministro Lucena y del ministro de Salud también. Claro que tienen méritos, claro que han trabajado, claro que han luchado. Yo lo que estoy diciendo es que la decisión no es del ministro. Ninguno de los ministros tuvo la decisión para el retorno del fútbol. Pudieron sugerirlo, pudieron aconsejarlo. La decisión la tomó el presidente. Y otra cosa más, César. Sí, pero ¿con base en quién, Oscar? ¿En lo que le manifestaron los ministros? Yo voté dos veces para presidente por Álvaro Uribe, y no me arrepiento, dos veces. Y lo he considerado una persona capaz, una persona importante en la política colombiana. Y algunas cosas muy buenas hizo, muchas cosas buenas hizo como presidente de la República. Lo he escuchado hablando algunas cosas de fútbol, y salvo ciertos comentarios que le debieron hacer algunos amigos sobre el tema, yo pienso que el expresidente Álvaro Uribe no conoce mucho de este deporte. Eso se lo puedo asegurar también. Sí, yo creo que la importancia se juntó en dos intenciones y por un mismo camino. El deseo del gobierno de que volviera el fútbol y el esfuerzo de la Dimayor con un protocolo bien elaborado para que coincidieran las dos cosas y se pudiera establecer una fecha. La FIFA tiene la idea de comenzar la eliminatoria definitivamente para el Mundial de Qatar en el mes de septiembre. Y las fechas que no se pudieron cumplir este año se postergarían para el mes de marzo del año 2022, el año del Mundial. La afirmación la hizo Gonzalo Belloso, que es el director de desarrollo de la Conmebol, que está muy pendiente de cuándo comenzarán las ligas en Sudamérica. Deschamps, el director técnico de la selección de Francia, criticó hoy duro a las ligas de España, Alemania e Inglaterra en una entrevista que publica el periódico Le Parisien. Comillas, dijo Deschamps, veo jugadores disputando un partido con todos los elementos propios del fútbol, los contactos y las disputas, y después vemos en la grada a suplentes con mascarillas. Sinceramente no lo entiendo. En la grada aumenta el riesgo, qué incoherencia. Y agregó Deschamps, España e Inglaterra, dos grandes países de fútbol, están planificando la reanudación, pero han decidido no retomar los campeonatos femeninos. Eso lo dice todo. Y finalmente agregó, yo ya denunciaba los calendarios sobrecargados. Están anteponiendo lo financiero a lo deportivo. Yo quiero ver de dónde sale la plata para la Liga Femenina, que aunque estaba financiada en su base normal. Y Deschamps no está de acuerdo en que vuelva el fútbol respetable. El noruego Erling Haaland, ayer hablábamos de la lesión que tuvo, resulta que se lesionó en un choque con el árbitro, con el señor Steyler. Se golpeó en una rodilla que no reviste gravedad, pero es la primera vez que yo veo que un jugador de la importancia del noruego se lesiona por contacto con el árbitro. Hoy apareció en la prensa española el interés de Atlético de Madrid por Dubán Zapata, jugador colombiano. Este Atlético de Madrid últimamente no hace sino tener en cuenta y ofrecer por jugadores colombianos y no contrata a ninguno. Ya se está volviendo también novelón el caso del Atlético de Madrid. Y hablando de novelón, Arthur, el brasileño, ya decidió quedarse con el Barcelona y no ir a la Juventus. Lo de Arthur está claro, él no se quiere ir, hace rato que lo están tratando de negociar, para Juventus es primerísima opción, pero definitivamente no se quiere ir. Y la Juventus quiere incluir a Ansu Fati en el negocio de Pjanic, que no va a ser nada fácil. Bueno, Oscar, hablemos un poquito de la Bundesliga, sufrió como lo anotábamos el Leipzig, empezó perdiendo ante el Hertha Berlín con gol de Grujic al minuto 9. Empató Klostermann al minuto 24. Una acción de Kunku. Y Chic puso el 2-1 al minuto 68, cuando tenían un jugador menos. Una pelota de autogol del arquero, porque la agarró, la tenía prácticamente dominada, se le fue y la tiró entre su propia portería. Y al minuto 82, Piatek para el equipo Hertha Berlín empató el partido. Con este resultado, el Leipzig queda 3 puntos del Borussia Dortmund con 54, Borussia con 57 y el Bayern Múnich con 64. Y han empezado los otros partidos. Óscar, ¿usted está viendo el del Colonia o no? Estoy viendo el de Colonia con el Hoffenheim, pero permítame decirle algo. El Leipzig como local tampoco pudo. Es que los locales no han podido en la Bundesliga por la falta del público en el estadio. Resulta que apenas empataron 2-2. Ahora, este otro partido sería el único local que empieza ganando. Vamos a ver si le rinde, porque van 21 minutos y el Hoffenheim le gana 1-0 a Colonia. Ahora, yo quiero decir algo con relación a Colonia, César. Me parece que juega demasiado a un centro calcao buscando a Córdoba. Es decir, por cualquiera de los dos lados, ataca el Colonia y el centro va marcado para Córdoba, que lo controlan mucho los defensas del equipo contrario. Yo diría que esa forma única casi de jugar del Colonia no le va a alcanzar si sigue jugando así. Incluso, Oscar, alcancé a ver al minuto 3, minuto 4, un cabezazo de Córdoba, me pareció que estaba en fuera de lugar solito y lo elevó, pero es un equipo que busca la cabeza de Córdoba, que es el goleador del conjunto. En los otros partidos, el Unión Berlín cae ante el Mainz 0-1, el Fortuna Düsseldorf empata con el Schalke 0-4 y el Osburgo ante el Paderborn también empatan 0-0. Sigue viendo todo el mundo el fútbol alemán porque no hay más. A mí me gusta el fútbol alemán realmente. No, pero hay una diferencia muy grande, César, entre el partido que vimos nosotros ayer, sobre todo el primer tiempo, entre el Dortmund y el Bayern, a los partidos que estamos viendo ahora. Yo creo, por ejemplo, que ese equipo Hoffenheim tiene muy poquito, pero está ganando, porque tampoco es que el Colonia, y me da pena con Córdoba, pero tampoco es que el Colonia tenga mucho. Sí, no es el gran equipo. Ojalá le vaya bien a Córdoba en lo que queda del juego. Llegamos al final en el Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía. Los esperamos mañana a la 1:00 p.m, como siempre, para disfrutar de estos temas del fútbol en Colombia y en el mundo. Y gracias también por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.